Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Empezando con los colores. What color is that? It's pink. It's pink. Bien, what color is this? It's green. What color is that? It's yellow. Good. Is this a blue car or a red car? It's a blue car. Is this a green bus or a red bus? It's a green bus. Good. El artículo indeterminado, an. Esto es un aeropuerto. This is an airport. Aquello es una naranja. That's an orange. Esto es una manzana. This is an apple. Vocabulario. Which, ¿qué significa? ¿Cuál? Magazine. Revista. Cassette. Un cassette. Lamp. Lámpara. A dog. Un perro. Newspaper. El periódico. Floor. Suelo. Armchair. Sillón. And glass. Un vaso. Números. Apunta los siguientes números y a ver si aciertas. 26, 74, 13, 62, and 84. ¿Qué tienes? 26, 74, 13, 62 y 84. Bien. 54, 7, 18, 93, and 14. 54, 7, 18, 93 y 14. 39, 86, 25, 11, and 50. 39, 86, 25, 11 y 50. 82, 76, 45, 90 and 12. Que sería 82, 76, 45, 90 y 12.